Bueno, 8 minutos pasan ya de las 12 del mediodía. Hemos entrado ya sin comerlo ni beberlo en la tercera hora del Suelta la Olla de hoy, miércoles 4 de julio. Y ya estamos nuevamente en disposición de dar la bienvenida a nuestro próximo invitado. Demoledor informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea sobre el tren de alta velocidad. Lo comentábamos cuando salió. El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea consideraba que las líneas ferroviarias son un mosaico ineficaz de líneas sin un plan realista a largo plazo y destacaba que los sobrecostes y los retrasos son la norma en lugar de la excepción. Destacaba la falta de pasajeros en alguna de las líneas y subrayaban que los trenes circulan muy por debajo de la velocidad máxima que pueden soportar. Ya sabéis que gran parte o parte de esos miles de kilómetros que va a tener el tren de alta velocidad pues pasan por nuestra tierra, pasan por Euskal Herria, y desde diferentes lugares pues se pone sobre la mesa esta cuestión, el debate sobre la necesidad o no de tener una infraestructura como esta, teniendo en cuenta, bueno, ya no solo lo que dicen diferentes colectivos o agrupaciones o partidos políticos o sindicatos o la sociedad civil, sino que lo dice el propio Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. Mosaico ineficaz, sobrecostes, retrasos, falta de pasajeros, bueno, pues un despropósito en toda regla, que como vemos, bueno, pues está siendo, bueno, pues bien recibido por parte de esas voces que dicen que no son necesarias estas infraestructuras, pero por parte de algunas instituciones pues parece que no se dan por enterados. De hecho, bueno, pues mientras la Unión Europea está rechazando el TAP por ineficiente, el gobierno de Nafarroa sigue adjudicando obras para nuevos tramos, por ejemplo, en Nafarroa, pues entre Villafranca y Peralta. Bueno, nos lo cuenta Martín Zelaya, miembro de Sustrai da Kuntza Fundazioa, con el que además hemos charlado en alguna otra ocasión y al que tenemos al otro lado de las líneas. Egunon, Martín. Egunon. Egunon. Bueno, pues demoledor, decíamos, el informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea sobre el tren de alta velocidad, pero bueno, pues algunas instituciones, en este caso gobierno de Nafarroa, pues aunque echa balones fuera en algunas cuestiones respecto a este informe, lo cierto es que siguen adjudicando esos trazados, esos nuevos tramos. Exactamente, no, y no solamente el gobierno navarro, también el gobierno vasco, sí, ha sacado balones fuera y ha venido a decir que no, que ese el tren que están criticando desde la Unión Europea no es el tren que se va a hacer aquí, ni en la Comunidad Autónoma Vasca ni Navarra. Uh-huh. Eso han dicho los dos gobiernos y es completamente falso. Por lo menos en Navarra es completamente falso, porque se puede demostrar que es el propio gobierno de Navarra el que ha realizado los proyectos constructivos que después se han mandado a Madrid, a DIF, para que después se adjudique y se entreguen esos proyectos a las empresas que van a construir. Por lo tanto, es el propio gobierno de Navarra el que está impulsando el TAP, y además el propio Manu Ayerdi, el consejero de Desarrollo Económico, lo ha explicado en varias ocasiones. Entonces, ahora que nos vengan diciendo que no es, ese no es el tren que nosotros queremos, no, es el tren que estáis haciendo. Vale, vale. Claro. De hecho, el propio Ayerdi, antes del informe de la Unión Europea, bueno, pues planteaba que el tren se iba a realizar según lo estaba acordado. Después de ese informe, como decías, se echaban balones fuera, porque bueno, respondían o decían que es un modelo de tren distinto el que sostiene que Europa, o sea, el que denuncia Europa, al que defiende el gobierno foral. Pero lo cierto es que, bueno, pues no hay que irse tampoco a planteamientos que realizaba, por ejemplo, UPN para acercarnos a lo que se está realizando a día de hoy, ¿no? Porque luego, vamos, bueno, hay que fijarse en los hechos, no en las palabras. Exactamente. Los hechos indican que el propio gobierno de Navarra actual está haciendo lo mismo que estaba haciendo el gobierno de UPN anteriormente, y están trabajando sumisos a lo que dice Madrid, de lo que dice el Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento anterior y el Ministerio de Fomento actual, después de que han subido los socialistas al gobierno, que el Ministerio de Fomento actual está diciendo que no, que lo que dice Europa no le importa y que va a seguir haciendo el tren de alta velocidad, el AVE, como él lo dice. Uh-huh. Vale, vale. La portavoz del gobierno, María Solana, se hacía eco de ese informe que cuestiona ese modelo de tren, que se parece mucho, decía, al de UPN y PSN, al que defendían para Nafarroa, pero bueno, pues como comentábamos, como decimos ahora, esas adjudicaciones se han realizado prácticamente en tiempo real, en el mismo tiempo. Hablamos, por ejemplo, del tramo este, el de Villafranca y Peralta, ¿no? Exactamente. El tramo actual que se acaba de licitar un par de días antes de que saldría este informe es el Villafranca-Peralta. Estamos hablando de 5 kilómetros, pero que son 56 millones de euros, uh-huh. y claro, todo ello porque, claro, tiene un gran viaducto sobre el río Aragón. Hay que comentar que ese viaducto va a pasar pues muy cerca de donde pasa actualmente otro viaducto también para el tren convencional, un viaducto también de 500 metros, de más de 500 metros de longitud, que está preparado para tener vía doble, por lo tanto se puede mejorar fácilmente, y sin embargo le van a colocar otro viaducto al lado, con lo cual el impacto ambiental en esa zona de sotos del río Aragón pues va a ser muy importante. Y bueno, pues también hay que comentar que hace cosa de un mes o mes y medio también licitaron y entregaron a la empresa ASBI, que está investigada por temas de corrupción, también la construcción del Peralta Olite, de otro tramo de en este caso 10 kilómetros por 29 millones de euros, y que también, bueno, pues lo quieren realizar y lo pueden empezar a realizar en cualquier momento. Por lo tanto, estamos hablando de que en tiempo real, como bien has dicho, después de salir este informe, continúan construyendo el tren de alta velocidad, y son temas que los ha gestionado el actual gobierno de Navarra, y por lo tanto, bueno, pues no se puede ahora quitar responsabilidades de encima. Eso nos parece vergonzoso. Uh-huh. Lo que ocurre aquí es que, bueno, ya sabemos que hay muchos políticos o políticas que tienen la cara de cemento, pero, hombre, compaginar este populismo político que impulsan la construcción de estas obras, esta fiscalización del Tribunal de Cuentas que habla de sobrecoste económico, de escaso número de viajeros, de baja rentabilidad socioeconómica, de demora de plazos, hombre, compaginar todo esto que dice ya no solo colectivos como el vuestro u otros, sino la Unión Europea, con estas adjudicaciones y seguir planteando que, bueno, pues como decía, creo que leía Solana, el Tribunal de Cuentas cuestiona un TAF que se parece mucho al modelo de UPN-PSN que decíamos, pero retransmitía al nuevo ministro de Fomento que el TAF se haga cuanto antes. Es lo que decía la vicepresidenta, el vicepresidente. De tal manera que compaginar estas dos cuestiones, hombre, ya empieza a ser un poco ya complicado, ¿no, Martín? Porque claro, una cosa es que tenga el rostro de cemento, ¿no? Y les rebote todo como si fuera un frontón. Pero, hombre, esto ya no es muy vendible, ¿no? Para la gente. Hombre, yo creo que la gente, la sociedad, nos estamos dando cuenta de que el tren de alta velocidad es un gran disparate. Nos estamos dando cuenta porque lo estamos venga de repetir un montón de organismos sociales, pero no solamente eso, sino como bien has dicho antes, incluso también los auditores de la Unión Europea, incluso también otros organismos que ya no son, pues yo qué sé, hippies, como podríamos declararnos nosotros, como es FEDEA, que es una organización, una fundación creada por el Banco de España, que siempre ha dicho que el tren de alta velocidad, el AVE en España, las líneas de AVE que están construyendo la mayoría no son rentables. En fin, se está viendo que ya hay un montón de estudios, de informes, que dicen que la implantación que se está haciendo del tren de alta velocidad en el Estado español es desmesurada y está ida de madre. Por lo tanto, bueno, pues esperemos que todo esto suponga un punto de inflexión, que los gobiernos a partir de ahora, a pesar de estas declaraciones que han hecho en caliente, se lo piensen, reflexionen, y nos alegraríamos que lo harían, y nos alegraríamos de que reflexionaran y dieran su brazo a torcer y determinen que se va a hacer el tren de alta velocidad de otra manera, porque el tren de alta velocidad, por mucho que nos pese, se puede hacer de muchas maneras, no hace falta hacer una nueva construcción. El tren de alta velocidad actualmente pasa por Navarra, es el Alvia, que es un tren que puede permitir el cambio de ancho en poco tiempo, de ancho de ejes, y que puede utilizar las vías de alta velocidad que hay en el Estado español y seguir también por la vía de convencional que hay en Navarra. Por lo tanto, mejorando el tren actual, tendríamos, porque ya tenemos, tren de alta velocidad en Navarra sin hacer nada, sin hacer una nueva infraestructura. Lo mismo pasaría en Araba hasta Gasteiz, porque el tramo que quieren hacer por Navarra continúa hasta Gasteiz, sí. si todo va como prevé el Ministerio. Por lo tanto, bueno, pues de alguna manera este puede ser el momento para que los gobiernos, sin mucho coste político, den ese cambio y decidan mejorar el tren actual y olvidarse de construir nuevas infraestructuras. Uh-huh. No sabremos si habría, como dices, mucho coste político. Lo que sí que habría es un ahorro en el coste económico, y es que este informe demoledor, como decíamos, informe, pues cuestiona de principio a fin la política de alta velocidad ya para todo el continente. Lo que pasa es que en el Estado español, bueno, pues se ha invertido un montón de dinero, es el socio comunitario con más kilómetros del tren de alta velocidad, solo superado por China, y que desde el año 94 pues ha recibido más de 14.000 millones en fondos europeos para el maldito tren, el 47% de todas las ayudas europeas a esta infraestructura desde el año 2000, o sea, alrededor de unos 11.000 millones. Claro, esto es mucho dinero, Martín, es muchísimo, muchísimo dinero que se podría haber invertido en otras cuestiones, pero bueno, esto es otro debate. Lo cierto es que se ha metido aquí, en esta infraestructura, que ahora está puesta en entredicho. Hombre, no sé si va a tener o no coste político, pero alguien debería de dar alguna explicación. Es evidente que tiene tienen que dar explicaciones, porque todo, con todo ese dinero que se han gastado, con ese 50% aproximadamente del dinero que ha invertido la Unión Europea en trenes de alta velocidad, se podía haber hecho muchas mejoras en el tren convencional que tenemos en el Estado español. Uh-huh. Y por lo tanto, en vez de haber hecho unas pocas líneas de tren de alta velocidad, se habrían mejorado muchas líneas de tren convencional, lo cual redundiría en beneficios no solamente para las capitales, sino también para las poblaciones que están intermedias, que esas sí que ya no te van a tener estación si es en el tren de alta velocidad, y sin embargo con el tren convencional sí que la tienen, ¿no? De alguna manera todo eso se mejoraría con muy poco coste, y de hecho, si ahora mismo se paralizarían los proyectos que hay de tren de alta velocidad, uh-huh, y se mejoraría, o se optaría por mejorar el tren convencional, pues redundaría en beneficio para mucha más gente que el beneficio que tendrían las pocas personas que pueden coger un tren de alta velocidad. Por lo tanto, creemos que es el momento adecuado para que los partidos políticos den ese giro en la previsión de las infraestructuras, con poco coste posiblemente, porque la gente lo tiene claro, lo está, sí, viendo, y los, uh-huh, y los auditores de la Unión Europea se lo están diciendo claramente, y por lo tanto, bueno, pues de alguna manera mejoraríamos no solamente la economía del Estado español, sino también el medio ambiente, que también es muy importante, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas, además, que son importantes cuando hablamos de esta cuestión es las alternativas que hay, y desde Sustraer a Cuncha, además, desde la Fundación, ya desde hace un tiempo, bueno, pues se puso sobre la mesa esa propuesta de tren público y social, en este caso para Nafarroa, pero que, como decíamos, bueno, pues está probable a otros territorios. Comento esto además, Martín, porque muchas veces igual se tiende a decir no, o sin poner nada a cambio, sin plantear alternativas. Este no es el caso, ¿eh? En esta cuestión ha habido propuestas, ha habido alternativas, y además bien desarrolladas, bien estudiadas, y que son plausibles, que son viables. Uh-huh. Yo no sé hasta qué punto estas, no sé si plantearlo como un choque de planteamientos respecto al tren, pero lo cierto es que si se valoraban ambas propuestas, posiblemente la del tren social o la del tren público ganaría cada vez más adeptos, y es que es mucho más rentable y mucho más realizable, ¿no?, que lo que se plantea, que es, bueno, como vemos y como dice la Unión Europea, pues es un agujero sin fondo, además. En Navarra, la propuesta que hemos hecho de tren público y social está ganando a estos. La gente la ve con lógica, ¿no?, como una propuesta lógica. Uh-huh. Y es fácil de entenderlo, porque no es una propuesta de la Fundación Sustraer a Cuncha solamente. Es una propuesta que ha surgido desde los movimientos de trabajadores del ferrocarril, que, uh-huh, ven claramente cómo es el ferrocarril y que saben con lo que están trabajando, que es una propuesta que ha surgido del propio Ministerio de Fomento, que en el 87 propuso una mejora de los trenes de ferrocarriles de todo el Estado español, y esa propuesta de mejora, todos esos planes de mejora, se escondieron en un cajón, pero ahí está. O sea, por lo tanto, no estamos hablando de un proyecto de cuatro locos, estamos hablando de un proyecto que está basado en propuestas técnicas estudiadas, ¿no? Y de alguna manera la gente lo está viendo, y de hecho habría que comentar también que incluso el gobierno de Navarra, cuando en un momento determinado determinó que iba a hacer un debate público, que luego no hizo, lo dejó ahí colgado, ¿no?, planteó la dicotomía entre las dos formas: mejorar el tren actual y duplicar la vía en Navarra, uh-huh, o el hacer una nueva infraestructura por nuevo trazado, y optó por la del nuevo trazado. Y no sabemos por qué, porque las dos propuestas estaban en su análisis, y se podía haber estado la otra, que era mucho más barata. Pero no, él optaba por el nuevo trazado, posiblemente porque desde Madrid le estaban impulsando para tomar esa propuesta, y si no era desde Madrid, sería desde los poderes económicos, desde las constructoras, o desde tú a saber qué. Uh-huh. Es que, de hecho, ese plan de transporte del 87 al que te refería no fue nunca derogado. Lo que hicieron es meterlo en un cajón, porque apareció ya el AVE, bueno, el primero, el Madrid-Sevilla, ¿no?, y eso ya como que tapó, ¿no?, cualquier otro tipo de planteamientos o de alternativas que había respecto a esta cuestión. Claro, ahí llegó ya, bueno, pues eso, el planteamiento del TAF, tal y como lo hemos ido conociendo, y esas primeras adjudicaciones, el cemento, las obras, las vías, y ya como que el debate, no sé si desapareció, pero bueno, por lo menos fue aparcado por parte de las instituciones, ¿no? Así es, y lo que quisiera resaltar es que nos da la impresión de que estamos hablando de un plan del 87, ahí es nada, joder, qué viejo, del siglo pasado y tal. Yeah. Pues no. Yeah. Pues estamos hablando de un tren de alta velocidad que se cocinó en los años 2000 o antes de los 2000, antes de la burbuja del ladrillo. Uh-huh. Por lo tanto, ese sí que es un tren obsoleto, es un tren viejo, es un tren de otros tiempos que ya no llegarán de nuevo, porque no podemos vivir sobre esas bases de construir, construir y crecer, crecer. En algún momento tenemos que parar, sí. Y este es el momento que de parar, lo ha dicho la Unión Europea, y creemos que volver a esos otros planes que eran mucho más lógicos, mucho más enraizados en la tierra, que desde el año 1800 y lo que sea, cuando se creó el tren del ferrocarril de Navarra, ya se hizo poner una vía y dejar espacio suficiente para poner la segunda vía al lado, y todos los puentes y todos los túneles se han hecho así, pensando en esa posibilidad, pues bueno, pues vamos a poner en marcha esa posibilidad de tener doble vía en Navarra, vamos a tener un ferrocarril moderno, adaptado a los tiempos que corren, y con eso creemos que vamos a tener mucha más rentabilidad que lo que tenemos actualmente. Uh-huh. Nos estamos centrando en ese tramo que pasa por Nafarroa, pero como tú decías antes, bueno, aquí en Vascongadas también ha sido criticado, o bueno, mejor dicho, también ha sido puesto en valor ese informe de la Unión Europea, precisamente para, en este caso, hacia el gobierno de Lakua, hacia el gobierno vasco, pues pedir explicaciones. Eran algunas formaciones políticas las que pedían habilitar en el Parlamento Vasco, por ejemplo, para que la consejera Arantxa Tapia pues aclare si va a parar la Y vasca o va a empeñarse en ese error. Y es que, como decíamos, Martín, aunque hablemos ahora más centrados, o que estemos más centrados en el tramo que pasa, o los tramos que pasan por Nafarroa, bueno, Ancheco parecido. Y es que la postura de los gobiernos, como tú nos decías, también, bueno, pues difiere poco la del gobierno vasco y la del gobierno navarro. De momento lo que han hecho los dos gobiernos, ya hemos dicho antes, es tirar balones fuera. Es decir, que el AVE que está criticando la Unión Europea no es el tren de altas prestaciones que le llaman aquí en Navarra y en la Comunidad Autónoma Vasca, que es lo que quieren hacer aquí. Es mentira. Es mentira, eso no es así. Los dos trenes son lo mismo. Sí, están diciendo que el tren de la Y vasca y el tren de alta velocidad navarro van a llevar mercancías, pero eso es un van a llevar, posiblemente, vete tú a saber, que es muy poco rentable, muy poco realista. Sí. La propia COE, la Confederación de Empresarios del Estado Español, ya dijo que no quieren un tren de alta velocidad para llevar mercancías. Uh-huh. Lo que quieren es que sea llevar mercancías de la forma más barata posible y que lleguen a tiempo. No hace falta que lleguen rápido, pero que lleguen, sí, a tiempo. Uh-huh. Por lo tanto, no creemos que el tren de alta velocidad vaya de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra va a llevar mercancías. Por lo tanto, no se separa para nada de lo que está proveyendo la Unión Europea, lo que está viendo la Unión Europea, que es negativo para nosotros. Por lo tanto, bueno, pues creemos que es el momento. Y yo creo que de alguna manera las declaraciones ya se hicieron, las que hicieron los políticos, la María Solana aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, o sea, en la Comunidad Foral de Navarra, o Tapia, Arantxa. Tapia, la Arantxa, sí. Tapia en la Comunidad Autónoma Vasca. Bueno, esas declaraciones fueron en caliente, fueron un momento en el que vieron que se les caía el mundo encima, que todo el proyecto que tenían se les venía abajo. Y bueno, tuvieron que salir por donde fuera y salieron de la peor manera posible, evidentemente. Posiblemente, y esperemos que así sea, lo reflexionen y tienen todo el verano para reflexionarlo perfectamente, y lleguemos a septiembre y veamos declaraciones más adecuadas. Yeah. Más adecuadas diciendo, bueno, pues que son proyectos que no hay que realizar, o que hay que adaptar, o que hay que hacer lo que sea para no tener tal coste económico y tal de desastre medioambiental. Y bueno, pues a ver si de esa manera pues cambian un poco, ¿no? Uh-huh. Veremos a ver a la vuelta del verano si esas posturas van cambiando. Por ahora, por de pronto, lo que tenemos es bastante, o seguimos con este bastante secretismo y urgencia por parte de los gobiernos, y lo cierto es que las obras continúan, y como estábamos comentando al principio, Martín, pues esas adjudicaciones de tramos pues se siguen planteando bueno, y pues ya veremos a ver si es tenido en cuenta este informe, sobre todo, y esas alternativas que hay. Pero no sé, a mí me sigue llamando la atención, Martín, que aunque cambien gobiernos y se pongan unos colores u otros, esta cuestión, bueno, pues está lejos de solucionarse, y se sigue además con una huida hacia adelante un tanto incomprensible. Antes, hace unos minutos, charlábamos con la gente de Vallecas, que habían puesto unas urnas para consultar sobre monarquía o república el 23 de junio, y hablábamos sobre el derecho de decidir en algunas cuestiones tan grandilocuentes como esa, pero en otras también más pequeñicas. Hombre, estaría curioso ver los resultados de la gente si le preguntaran sobre una alternativa u otra en torno al tren. Sería interesante ver la postura de la gente y también, bueno, pues cómo se lo tomarían por parte de los que lo siguen impulsando, lo siguen defendiendo, ¿no? es un tema que hemos comentado mil veces, que es algo que hay que hacer, porque basan la democracia y basan la participación de la gente en votar cada cuatro años a los partidos políticos, y eso no es así. Tú puedes votar a un partido político porque crees que es el mejor para una determinada un montón de temas, sí, pero igual uno en concreto, pues, digamos el tren de alta velocidad, no te conviene, no te parece correcto lo que está haciendo ese partido político. Por lo tanto, pediríamos que se harían unos referéndums sobre temas por concretos, como por ejemplo la extensión del tren de alta velocidad en Navarra o en la Comunidad Autónoma Vasca, y nos sorprenderíamos seguramente con los resultados que tendríamos en esos referéndums. Y no hay más que ver todo lo que está moviendo y todo lo que está diciendo ahora mismo la gente en base a este nuevo informe, que es uno más, ¿no? Por lo tanto, sí, pediríamos y seguimos pidiendo que se haga ese tipo de evaluaciones. En la Comunidad Autónoma de Navarra, por ejemplo, el consejero Ayerdi propuso hacer un debate social sobre el tren de alta velocidad, uh-huh, y al final lo dejó en suspenso, sigue colgado en una página web, pero no se ha hecho nada con ello. Por lo tanto, creemos que es un momento adecuado para retomar todos estos asuntos, ¿no? Bueno, mejor en septiembre, porque ahora mismo en verano pues es difícil que la gente participe, pero por supuesto sí, a partir de septiembre sería el momento adecuado para plantear a la gente pues qué es lo que opina sobre este tema. Está claro. Pues en septiembre volveremos, volverá Suelta la Olla, volverá este magazine, y volveremos seguramente, como lo hemos hecho a lo largo del curso, a charlar con Martín Zelaya, con el miembro de Sustraer a Kutxa Fundació, porque esta cuestión pues volverá a estar sobre la mesa, bien por adjudicaciones o bien por informes tan demoledores como el de la Unión Europea. Martín, es que recasco, como siempre, un abrazo. Vale, pues soy Miguel. Bye, agur. Vale. Agur.